te quiero a ti. Es algo bien seguro que solo soy de ti. Yo sé que tú, mi vida, me quieres de verdad. Eres correspondiente.